tal amigos? ¿Cómo están? Es un gustazo para mí como siempre acompañarlos y como siempre que estén pendientes de la señal de Metallogy. Y pues como les habíamos comentado en algunas publicaciones, así también como en algunos de nuestros programas, pues hacemos realidad lo que es nuestro primer foro, que lo vamos a llevar a cabo acá en el estudio. Tenemos algunos invitados, los cuales vamos a tener para bien presentárselos. Así que cada uno con diferentes puntos de vista, algunos como organizadores de conciertos, algunos como asistentes, algunos como periodistas y también en algunos casos también como músicos. Así que los invitamos a que sean parte de lo que es este primer foro, donde vamos a estar platicando con estas personalidades y cada uno pues va a dar sus diferentes puntos de vista y de igual manera pues invitarlos a ustedes a que puedan junto con ellos y con nosotros estar formulando siempre sus preguntas, porque en próximas ediciones estaremos haciendo mucho más abierto este foro para que también ustedes puedan participar y así también más personas puedan sumarse a esto, todo esto para hacer un pro mejor a la escena, lo que es la escena tanto local como nacional, ya que por supuesto que todo depende de organizadores, así también como de medios de comunicación, bandas, asistentes y las mismas producciones que las bandas pueden llegar a hacer. Así que los invito a que nos acompañen en este tiempo para que podamos plantear algunas preguntas y así también analizar los diferentes puntos de vista de nuestros invitados. Así que bienvenidos. El mejor rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Para este foro tenemos la compañía de diferentes personalidades. Una de ellas es nuestro buen amigo Daniel García. Él es un periodista digital, el cual nos acompaña con lo que es la revista Guatemúsica. Él ha tenido para bien hacer reseñas y así también ha tenido para bien siempre acompañarnos en los diferentes eventos. Ha venido a diferentes ediciones también. Nos está acompañando también como parte del periodismo dentro de la escena rock. También nos acompaña Edgar Batz. Él, como todos, es uno de los asistentes a los eventos y que también ahora se ha dedicado a lo que es la organización, contacto con diferentes artistas, organización de eventos y también se ha encargado de lo que es la logística y lo que es el transporte para personas que desean pues, ir de un concierto aquí en Quetzaltenango hacia otros lugares. Y también nos está acompañando una gran personalidad aquí que es el teacher, Ronald Díaz, que nos está acompañando como siempre. Él también es parte de lo que es la escena tanto de los años 70 así como un poco de los años 80. Es un gran y fiel amante de la música, especialmente el rock urbano mexicano, ¿verdad? Así es. Y también es teacher de filosofía y sociología, así que él va a estar platicándonos un poco dos puntos de vista interesantes de la escena. The rest of my life, I wish I would have known, cause I didn't kiss my mama goodbye. I didn't tell her that I loved her, how much I cared. I thank my pops for all the talks and all the wisdom he shared. Unaware. Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Muy bien, entonces empezamos con lo que es nuestra primera pregunta para este interesante foro. Así que la primera pregunta la vamos a iniciar con nuestro buen amigo Daniel García. La primera es, según su apreciación personal, ¿cómo es que ustedes ven la evolución de las bandas nacionales? Sé que se ha tenido la oportunidad de asistir a varios conciertos de talla internacional y de teloneros han estado bastantes agrupaciones nacionales. ¿Cómo han visto ustedes la evolución de las mismas? Obviamente, pues gracias a la globalización y el internet hemos podido comparar nuestras bandas con las de otros países y la verdad que no tenemos mucho que envidiar. Pero ¿cómo ven todo esto? Hablamos de producciones tanto de álbumes, DVDs, hablamos también de lo que son presentaciones en vivo y por sobre todo también el apoyo de la escena local. Bueno, ha habido una evolución porque la escena rock de los 90s con la escena que hay actualmente es muy diferente. Por ejemplo, grabar para muchos grupos en los años 90 era más difícil que en este momento, y también promocionar su música. Por ejemplo, ahora ya los grupos disponen como de páginas como Deezer, Bandcamp, donde ellos pueden subir sus discos, venderlos o que la gente los escuche, o ya no necesitan tanto de un programa de televisión, porque con YouTube ellos mismos pueden promocionar sus videos. Entonces ahí ahora ha habido una evolución constante y los grupos también ya no dejan un sonido único a su disco, sino buscan que el sonido sea más profesional, que tengan más elementos las canciones que ellos están grabando y que no sea algo simple, sino que al contrario llene las expectativas de la gente. Ese sería mi punto de vista. Desde mi punto de vista me he dado cuenta de que en tanto en las producciones se ha estado mejorando bastante. La producción ha sido bastante profesional en los últimos tiempos. Lo que sí creo que últimamente, por lo menos en local, área de Quetzaltenango y todo esto, se ha estado estancando un poco, porque prácticamente ya casi no hay bandas. Son pocas las bandas que hay, y creo que las pocas que hay, muchas hacen covers, cosa que no, a la mayoría no le llama la atención, pero creo que se deberían de animar un poco más a sacar ya sus propias producciones y irlas mejorando y haciéndolas un poco más profesionales. Bueno, yo me voy a ir un poquito al histórico. En los años 70 la música estuvo bastante reprimida. Podíamos escuchar rock solo en inglés porque todo estaba politizado por la guerra civil. Pero llegaron los 80s y surgió una ley donde había que darle apoyo al artista nacional. Irónicamente, quien hizo esta ley fue Ríos Montt, donde el 10% de la programación tenía que ser música guatemalteca. Entonces surgen bandas como Alush Nahual y entre otras, Caballo Loco. Pero se fue estancando hasta la generación de los 90s, donde siento que hubo bastante apoyo. Hubieron radios que se dedicaron, por ejemplo, a pasar bastante programación de la música rock guatemalteca. Si la podemos enfocar como un tipo de música rock urbana. Poco a poco las bandas se han ido profesionalizando conforme pasa el tiempo. Algunas bandas pues han hecho estudio de la música, porque la música es un universo bastante grande, pero no había el apoyo discográfico que hay ahora. Hoy en día, por ejemplo, ya existen software para hacer producciones desde casa y también se pueden hacer producciones muy profesionales. Siento que ha mejorado bastante, pero el apoyo del público ha sido un poquito escaso por la sencilla razón de que culturalmente nos cuesta a veces pagar una entrada, lo cual no debería de ser así. Debemos apoyar a las bandas para que las bandas puedan seguir. Gracias. Sobre todo. Come on. Muy bien, entonces continuamos ahora con lo que es la segunda pregunta, aunque podemos complementar un tema interesante, un dato interesante con todo esto, así que hace algunos días platicábamos con bastantes personas acerca de un dato, por decirlo así, estadístico que lanzó la página Coleccionistas y Amantes del Rock Chapín, que ellos habían dicho que al menos en el primer trimestre que ellos se dedicaron a comprar música, obviamente esto es un esfuerzo en conjunto con todos los miembros de esta página, lograron conseguir aproximadamente entre 86 a 91 producciones, tanto en CD, DVD, sencillos, viniles, etcétera, al menos en lo que fue la zona occidente, centro y una parte del sur de Guatemala. Entonces vale la pena que sí hay bastante producción, pero que obviamente pues también ha faltado difusión también en estos puntos. Pero agradecemos sus respuestas y ahora vámonos con la segunda ronda, que sería, ¿ha existido alguna aceptación? Obviamente hablamos como cultura, del movimiento rock metal en la sociedad. ¿Cómo ustedes han visto la aceptación de otros grupos sociales a lo que es el grupo tanto en la cultura rock metal? Ya que obviamente esto va de la mano junto con la evolución del movimiento, así también que esto ya no es una moda. Obviamente hay personas que no me dejarán mentir que ya habremos pasado la adolescencia y seguimos escuchando rock. Podremos conocer personas que tienen altos rangos o que ya pueden llegar a ser abuelos inclusive y siguen escuchando rock. Entonces esto no es una moda, sino que ya es un estilo de vida. Así que, ¿cómo han visto ustedes esta aceptación por parte de la sociedad? Muchas gracias. Bueno, en base a la pregunta, pues el rock siempre ha estado ahí. Yo siempre he dicho, antes de ser profesional, creo que he estado fascinado con la música, en todos los sectores, inclusive hasta en la religión. Yo recuerdo cuando fue el primer concierto de rock en una iglesia aquí en Xela, vino un grupo que se llamaba Price. Pues dijeron que ya era el fin del mundo, que esto, que estaba mal y que un montón de situaciones. Por años se pensó que oír rock era solo para música, para personas que no querían trabajar, para gente rebelde, lo cual no es así. Hoy en día, pues yo creo que ya hay bastante aceptación, aunque con ciertos rechazos. Pero si vamos hoy, por ejemplo, a los conciertos, pues podemos decir que hoy es puro caramelo y miel todo, ¿verdad? Porque se hace el concierto y tranquilos, ¿verdad? La vez pasada tuve la oportunidad de estar en un concierto y pues dejaron que las señoritas pues hicieran su mosh ahí, ¿verdad? Su espectáculo y todo, y no hay ningún problema. Con excepción en otros países, ¿verdad? Por ejemplo, la escena que hay en el este de Los Ángeles, California, donde todavía en las escenas de rock hay bastante violencia. Pero aquí en Guatemala se ha tratado de evitar, y eso ha provocado que haya bastante aceptación. Aunque hay sectores moralistas, entre comillas, cristianos extremistas, que no permiten este tipo de movimiento. Pero creo que sí hay bastante aceptación, es un estilo de vida. El rock no es que hoy me gustó y mañana me deja de gustar, o como muchos géneros musicales que han estado 3-4 años y se acabó. Aquí ya llevamos una historia, pues para muchos, de 60 años. Yo diría que para mí cientos, porque para mí la primera canción rock que existió fue La Marcha Turca, ¿verdad? Esa fue la primera canción, pues de ahí estuvo Chuck Berry, Elvis y todo, pues más de 60 años, creo que tiene que haber una aceptación. Y el metal no es nada más que la distorsión de la música rock, pero con un sistema de glam, un sistema muy diferente, pero que sí es bastante ya aceptado por la sociedad. Pues en este caso la aceptación ha ido poco a poco. En algunos casos aún nos discriminan, ¿verdad? A veces por llevar el pelo largo, cosas así. Pero poco a poco creo que se ha ido mejorando en ese sentido. Como comentaba antes el compañero, es debido a que ya no es solo música para buenos para nada, que era lo que decían antes, sino que a muchos profesionales han demostrado que les gusta ese tipo de música y que la siguen y que pueden tener las dos, los dos puntos de vista, digámoslo así. Entonces sí se puede, ahora es poco a poco lo que se ha ido, lo que ha habido aceptación en este caso. Creo que ha habido más aceptación en el rock por el movimiento que hubo en los 90, ¿verdad? Que la mayoría era rockero, y más que el metal. El metal es, ha ido un poco a poco, pero siempre ha ido avanzando, ¿verdad? Bueno, aceptación yo considero que todavía no hay mucha. El rock siempre ha sido sinónimo de rebeldía. Es un género de rebeldía, de ir en contra de ciertos aspectos de la sociedad. Y en lo que es la escena alternativa, sí ha habido más aceptación que en la escena metal. Siento yo que la escena alternativa últimamente nos la han vendido muy diferente a lo que se venía trabajando en la escena noventera, porque hay ahora y ya existen los monopolios cerveceros, entonces ellos nos quieren vender el rock de otra manera. Los niños bonitos se tocan guitarra, ya no los chicos rebeldes de antes, ¿verdad? O sea, es otro rollo en la escena alternativa. Ahora la escena metal es una escena muy under. No hay mucha aceptación. De hecho, yo he ido a conciertos donde los vecinos han llamado a la policía, y antes de que se inicie el evento, al organizador del evento le ponen múltiples cosas para que el concierto se lleve a cabo, y hay veces que ni siquiera autorizan los eventos las municipalidades, ¿verdad? O inclusive a veces han salido los vecinos organizados ahí pensando que de repente es una reunión de pandilleros, porque es lo que comúnmente pasa con la escena metalera. La escena metalera siento yo que no tiene la misma aceptación que la escena alternativa, porque lastimosamente vivimos en una sociedad un poco cerrada y que tampoco no investiga, que no lee y que no ve exactamente que solo es un movimiento de música. Some people say it's behind every door. I saw your eyes and I knew for the first time. No more playing my emotions. No more aiming at my heart. You make me bulletproof. That's what you do. I feel invincible when I am next to you. You got the arrows melting up my skin. Keeping my distance to keep me alive. You took it all in another direction. No more firing at my feelings. No more shots to take me down. You make me bulletproof. That's what you do. I feel invincible when I am next to you. You got the arrows bouncing up my skin. Make me ooh, yeah, ooh, yeah, ooh, yeah. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Agradezco sus respuestas. Obviamente todo esto se basa en, obviamente, en todo lo que ha sido sus experiencias, tanto como periodísticas, como en organización de conciertos, así también como en las asistencias a los diferentes eventos, y así también lo que se ha podido ver, porque obviamente a veces el metalero es muy mal visto, y es muy mal visto, pues, por la, digámoslo así, por la pinta, por la planta. Hace tiempo hablábamos con Mario López, él es guitarrista de Sexto Estado, y él me comentaba que venía un día caminando en la rotonda y que vio a un grupo de mareros y que él, pues, se puso el pelo en la cara y prácticamente le tuvieron miedo. Ya no le hicieron nada, entonces ellos vieron como él automáticamente interpretó, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, que se vio esto y que ya se veía más como un arma el pelo y no tanto pues como un estilo de vida. Pero bueno, vámonos a la siguiente pregunta, y es, habíamos hablado ya acerca de la aceptación por parte de la sociedad, ahora hablemos acerca de los medios que se encargan de promocionar la música. Hablamos de los medios tradicionales como los nuevos, pero en base a la pregunta anterior, ¿cómo ven ustedes la aceptación de la cultura rock y su música? ¿Y cómo han visto el apoyo por parte de los medios de comunicación para promocionar este género de música? Bueno, yo considero que actualmente en los medios de comunicación no hay mucho apoyo a lo que es la escena rock y mucho menos a la escena metalera. Hay nuevas propuestas, muy buenas propuestas, pero que no suenan en radio por X o Y motivo. Hay muy muy muy buenas propuestas, pero no suenan en radio. Actualmente yo siento que vivimos en una época donde la radio creo que prefiere sonar más otros géneros musicales que el rock o metal. A principios del 2000 y finales de los 90 había inclusive dos radios aquí en Quetzaltenango que ponían de género rock, y ahora actualmente no hay una radio ni mucho menos programas que específicamente coloquen el género. Yo siento que se mueve ahora mucho por redes sociales. Yo siento que las redes sociales son fundamentales ahora en los grupos. Yo creo que ahí está realmente el apoyo y el darse a conocer de muchas bandas. Son muy pocos actualmente los medios de comunicación. Creo que en San Marcos creo que hay dos programas de rock, que es Guatemala Tu Rock Inmortal y La Voz en Carlistas, que son los únicos dos medios que yo conozco de radio actualmente en Occidente que promocionan el género. De ahí considero que no hay mucho apoyo. Todo se maneja ahora por redes sociales. En base a esta pregunta, el apoyo yo creo que es nulo por parte de los masivos programas de radio, creo que no hay, de televisión creo que este es el único. Entonces el apoyo es nulo y creo que caemos a lo mismo de la aceptación, pues, de que no... Y la gente no le gusta esto, o mejor dicho, ve mal este tipo de música, entonces no le ponen mayor coco. Y hasta cierto punto no lo ven comercialmente factible, no lo ven como un que pueda generarle ganancias, entonces el apoyo es nulo. Como decía el compañero anteriormente, es más por medio de redes sociales que se ve el apoyo que por los medios masivos. Secundando lo de mis compañeros, pues yo lo veo en una cuestión bastante complicada. En los 90s pues había bastante apoyo de parte de la radio y algunos medios de cable, sigue habiendo un poquito, pero ahora más sociales. Muy bien, cualquiera diría, tenemos las redes sociales, ya no necesitamos más, pero no es así. El problema de las redes sociales es que se vuelve todo de carácter muy subjetivo, muy personal. Por ejemplo, yo voy a oír lo que a mí me gusta. Otro compañero de rock va a escuchar lo que a él le gusta. Entonces, esto no genera mucha unificación, y es por eso que hemos tenido la oportunidad de ir a los conciertos, suceden dos cosas, o tres. La primera, pues la que se espera, que se viene el evento. La segunda, medio medio. Y la tercera, donde habemos 8, 10, 15 pelones por ahí, ¿verdad? Entonces es lo difícil con las redes sociales. En cambio, los medios como la radio y la televisión, pues cuando estaban más, más fuertes, o porque ahorita es una competencia la que hay entre redes sociales y televisión, era un poquito más fácil porque todos sintonizábamos lo mismo. Pero ahora en cuestiones de redes sociales, cada quien va a ver lo que le gusta. Algunos pues les gusta el heavy metal, algunos les gusta el thrash, a mí me gusta, por ejemplo, el new wave. Y si yo le digo a alguien de las generaciones nuevas que es el new wave, probablemente no va a conocer este género. Algunos les gusta el rock en español, entonces se ha individualizado. Entonces existen las redes sociales, pero a la larga están muy separados. Pienso que los medios deberían de dar bastante apoyo y tratar de unificar a la comunidad rockera, porque en realidad somos bastantes. Cuando vienen las grandes estrellas de otros países, pues ahí podemos observar, ¿verdad?, como un concierto que hubo aquí en el Centro Intercultural, donde ya ni alcanzaron las entradas. Entonces se puede ver que somos bastantes. Pero las redes sociales, pues al final, pues nos ayudan mucho, pero al mismo tiempo nos dividen bastante. dosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Agradezco mucho sus comentarios y sus respuestas. Como siempre, pues estamos de la mano con lo que es la experiencia de cada uno de ustedes, y así también como nosotros, los que hemos asistido, organizado, viajado y en fin, a ver a las diferentes agrupaciones, así también parte de este gran movimiento. Como siempre, agradezco a todas las personas que están en sintonía en nuestro programa. Agradezco también a todas aquellas personas que están pendientes de nuestras publicaciones y que pueden hacer acceso a nuestra fanpage. Esta es simplemente Metallogy en Facebook, y también pueden buscarnos en YouTube, ya que ahí también estará disponible este videoforo que, como siempre, agradecemos a las personas que están acá presentes compartiendo con nosotros sus conocimientos y sus experiencias en los diferentes ámbitos en los que ellos se han desenvuelto acá en la escena local. Vámonos con la siguiente pregunta. Esta es una pregunta que probablemente vaya un poco segmentada, ya que, como pueden ver, pues acá tenemos a un asistente, a un organizador de eventos y también a una persona que ha tenido, pues, a bien tener el ojo de todo esto, que ha sido, pues, el periodista, que siempre ve la parte organizativa, la parte de asistencia, la parte de la promoción. Hablemos un poco acerca de los eventos, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional, y algunos tal vez de talla centroamericana también. ¿Cómo han visto ustedes los eventos, la organización, los precios, las propuestas musicales, tanto locales como internacionales? Pude agregar también, voy a dar un valor agregado aquí a esto, que no sé si han dado cuenta, que se ha empezado a caer al reciclaje de artistas, ya que vino hace cierto tiempo cierta agrupación y ahora pues viene el vocalista, o vino el vocalista hace tiempo y ahora viene la banda, en fin. ¿Cómo ven todo esto? Y así también, ¿cómo han visto esto el organizador? ¿Cómo ha visto esto también el asistente? Y al mismo tiempo, pues también la parte de la promoción. Así que continuamos acá con las respuestas, y ahora sí, una pregunta bastante segmentada. Bueno, en base a la organización de eventos, pues yo creo que ha habido dos situaciones. Se ha hecho un poco una mercadotecnia un poquito artesanal, le vamos a llamar así, y una mercadotecnia bien estructurada. Entonces hay dos tipos de eventos: los eventos, pues, donde es un éxito la entrada, y los eventos donde deja mucho entredicho la entrada. Y han venido buenos grupos, pues no puedo mencionar nombres para no afectar ni organizadores, pero la mercadotecnia ha sido muy artesanal. Entonces el número de asistentes ha sido muy poco. En cambio, cuando la mercadotecnia es un poquito más profesional, pues vemos un poquito más de asistencia. Otra cosa donde se ha fallado bastante es también en el audio. Hay músicos que son muy profesionales y su exigencia, lo que ellos piden en sonido es bastante, y pues no se han ido demasiado contentos. En cuanto al espectador, pienso yo que pasan dos cosas: o sale fascinado del concierto o no sale muy convencido. Y la organización es parte de, ¿verdad? Entonces yo creo que se debería de hacer una promoción un poquito más técnica para que la gente pueda asistir a los conciertos, uno, y que también el asistente tome conciencia de pagar su entrada. Muchas veces queremos llegar todos, pero queremos llegar gratis, y no, en esta vida no hay nada gratis, ¿verdad? Todo tiene un costo, todo tiene un valor: el alquiler del local, el alquiler del sonido, el pasaje del artista, o si es local, pues también merece algo, ¿no? Porque sea de acá no le vamos a dar pues nada, entonces creo que no es correcto. Entonces se deben mejorar los aspectos de mercadotecnia en la cuestión de la organización de eventos. Gracias. Bueno, podría decir que en cuanto a los eventos, se han dado bastantes muy buenos y desafortunadamente también bastantes muy malos. Esto siempre he creído que ha mermado a la asistencia de los eventos futuros, donde la asistencia siempre baja. Cuando los eventos son buenos, miramos que los eventos siguientes sube la asistencia, y después cuando miramos eventos malos, baja. Han habido organizaciones malas, malísimas en algunos casos, donde ni sonido, ni seguridad, no hay nada. Y eventos bastante buenos donde son pocos los errores. En cuanto a los precios, creo que hay algunos que sí es bastante aceptable el precio cuando traen bandas buenas, se podría decir. Y hay otras donde son bandas prácticamente desconocidas y cobran demasiado caro. Y eso creo que igual merma bastante la asistencia. Bueno, en base a la pregunta que nos hicieron acá, pues yo considero que habría que ver los dos lados, el primero del organizador y después el de público. Como organización, a mí me ha tocado ver, he tenido la buena suerte de ver eventos donde hay una muy buena organización, muy buen sonido, pero a veces el artista es un poquito precavido en cómo se va a escuchar el evento, y a veces me ha tocado ver eso, ¿va? Donde el artista quiere toda la perfección, aunque el sonido esté al máximo. Y también he visto eventos donde muchas veces donde a veces no hay ni escenario, y a los grupos pues no les ha importado que de repente el sonido esté hasta con un ruidito ahí, por ejemplo, y ahí están dando todo por el público. A los organizadores yo siento yo que lo que les hace falta más es saber promocionar sus eventos. En redes sociales, crear una página de un evento donde de repente la gente le dé vamos a asistir, no significa que realmente las 1,000 o 2,000 o 3,000 gentes que le hayan dado que van a asistir van a estar ahí, porque de repente le dan 3,000 personas y a la mera hora solo llegan 30. Bueno, los precios yo considero que por lo menos a los eventos que he oído sí ha estado bien, sí ha estado acorde a nuestra realidad. Por ahí ha habido un par de eventos que sí realmente los precios se han ido un poquito de las manos, pero es porque de repente el artista viene de otros lados. También han habido precios, creo yo, que un poquito exorbitantes. Hubo un último, por ejemplo, que se esperaba que iba a llegar mucha gente solo por el nombre del artista, y a la mera hora no llegó casi nadie, ¿va? Y el artista tuvo que, así le tuvo que cantar, ¿va? Y no se le miraba mucho la emoción al artista, pero ahí igual dio un buen show a pesar de que era muy pocos asistentes. Ahora, con relación al público que va a los eventos, bueno, como experiencia propia, hace unos 7 años, cuando yo empezaba a ir a conciertos, pues me tocó vivir conciertos donde solo iban 20, 10 personas. Por ejemplo, en una discoteca, me acuerdo que éramos solo como 10 personas y se tuvieron que meter hasta los meseros a ver el evento para que el grupo por lo menos viera que había gente, ¿va? A raíz de que yo vi que no había mucho apoyo y que no había gente que se animaba a ir a los eventos por muchos estigmas, fue que yo creé mi página, ir a tomar fotos para que la gente viera cómo es realmente un concierto. Hay gente que de repente le gusta el género metal, pero de repente no va a los conciertos porque tiene la idea que ahí de repente van a haber cosas malas, ¿verdad? Van a haber invocaciones, sacrificios y eso es mentira, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? He ido a conciertos de metal donde el público está tan metido con el grupo, el mosh pit es tan fuerte que uno piensa que de repente va a zafar a alguien cables y se va a ver algo muy violento, y a la mera hora no pasa nada de eso, ¿va? Termina el concierto y cada quien se va para su casa tranquilamente. Pero yo siento yo que al público, si quiere que haya más eventos y mejores eventos, tiene que asistir. Si quiere que las bandas sigan haciendo más material, tiene que comprar el material, ¿va? Porque hay grupos que solo sacan 25 o 30 copias de discos porque no, no se vende más. La gente no quiere comprar ahora nada. Y tampoco ya la gente, si el precio pasa, si no dan una bebida o no dan algo, no vale bien. Es lo que falta un poquito, pero es más cuestión cultural. Sobre dosis. Y vamos llegando ya a la parte final de lo que es este primer foro. Agradezco nuevamente su asistencia, el tiempo que se tomaron. Yo sé que cada uno de ustedes tiene sus diferentes actividades. Y pues de igual manera, pues agradeciendo que compartan los conocimientos y las vivencias que han tenido a lo largo de su asistencia a los eventos, así también como lo que ha sido la organización de eventos y pues sobre todo también el ser parte de esta escena y de tomar como parte de su vida este movimiento de lo que es el rock. Ya hemos platicado acerca de de la evolución de las bandas, hemos platicado acerca de la difusión de la música, hemos hablado ya acerca también de la aceptación de este movimiento, ya no tanto como una moda, porque hay algunas personas, como ya lo habíamos mencionado, piensan de que esto solo es cuestión de un tiempo, que solo va a estar en un cierto tiempo y que después pues esto se va a quitar, o que ya las personas que como que después ya les va a gustar otra música. Sin embargo, pues siempre esta sociedad se mantiene. Me ha llamado mucho la atención también de que he llegado a conocer personas, tanto profesionales, como les decía, como personas 10 o 20 años más grandes, que siguen escuchando sus viniles, sus cassettes, sus cintas o sus tapes también, como les, los CDs, en fin, y también pues el material tal. Así que para cerrar ya con este foro, que de igual manera pues invitamos a todas las personas, que va a estar disponible en redes sociales y en YouTube, cerramos esto haciendo esta pregunta. ¿Consideran ustedes que la cultura metalera o la sociedad metalera tiene o no tiene algún compromiso con el resto de la sociedad? Bueno, la sociedad metalera creo que últimamente sí ha aportado a la sociedad de Guatemala. Hay eventos que se llevan a cabo a principios de año. Ahorita no se me viene a la mente el nombre de estos festivales de metal donde la entrada es un par de cuadernos, lápices, crayones. Y los organizadores de estos eventos después todos esos aportes los terminan convirtiendo en mochilas para llevarlos a escuelas donde de repente el gobierno no lleva tanta ayuda, o de repente los padres de familia no tienen para comprar los insumos educativos de sus hijos a principios de año. También he visto que han habido eventos a favor de repente de personas que están con alguna enfermedad y que no pueden costear su hospitalización. Por ejemplo, se me viene ahorita el caso de Arena Rock, que estuvo haciendo eventos, creo que para Zebra, creo que es el bajista de la banda, no recuerdo bien, para juntar dinero para que él pudiera salir de una enfermedad que lo está aquejando. También recuerdo que cuando fue el derrumbe del Cambrai hubieron grupos que se unieron y hicieron muy buenos eventos en el área de metal. Por ejemplo, en Rock and Roll hicieron 3 días seguidos donde hubieron diferentes grupos, si no estoy mal, y se juntaron víveres y se juntó dinero para las personas que estaban sufriendo. Entonces sí, el metalero sí se identifica con la sociedad. Creo yo que el estigma ese de que de repente tenga tatuajes o que vaya con la camisa con un montón de calaveras no significa que vaya a ser una mala persona, sino al contrario, alguien que pueda aportar. Y conozco gente que de repente el fin de semana se pone el traje de metal solo para desestresarse. Y entre semana son personas ya con carreras universitarias, con títulos universitarios, que cuando uno habla con ellos no cree uno que ellos están trabajando en esas áreas del país. Pues con la pregunta se puede. Donde la finalidad es contribuir a su comunidad. Creo que es donde más se ha visto, porque por estos lados es muy poco. Es más que todo en el área central y sus alrededores, ya que no sé, creo que allá tienen más contacto con las comunidades, más que por acá. Pero sí, poco a poco creo que se ha ido cambiando eso de que el metalero o el rockero es solo sirve para molestar, o no sé, pero sí que ha ido contribuyendo con la sociedad poco a poco, y creo que poco a poco se ha ido cambiando. Yo pienso que siempre ha habido un machismo. Vinicio Cerezo Arévalo, la primera, a Raquel Blandón de Cerezo. Ella apoyó mucho la escena del rock y se empezaba con los primeros eventos para la firma de La Paz. Vinieron buenas bandas estadounidenses como White Cross, vino Luzbel de México, y había mucho apoyo para que se hiciera La Paz en Guatemala. La Paz se da en diciembre de 1996, y grupos nuevos como Bohemia Suburbana, y yo le llamo así, toda la movida, participó ya en estos eventos. La vez pasada estaba leyendo que el grupo de metaleros en Chilpancingo pues organizan unos conciertos, como decía mi compañero, para llevar útiles escolares a un situación. Hoy estamos viviendo toda esa escena de corrupción y vemos, bueno, no habrá algo. Son muy pocas. Entonces siempre el rock o el metal siempre va a tener un compromiso. Yo creo que hoy en día es cuando más se necesita, porque al final el rock lo que marca es rebeldía. No estoy de acuerdo con esto y expongo mi punto de vista. Pero se debe... No dicen mayor cosa, pero si vemos desde el punto de vista sociológico, pues aquí en Guatemala, pues los grupos de rock o de metal pueden hacer buenas letras enfocándose a la social para lograr ese estilo. Sobre dosis. Down with fucking Pues agradecemos nuevamente a todos ustedes por su sintonía y así también pues a todas las personas que como siempre nos están acompañando. Hoy agradecemos a estas tres personas que pues como siempre nos acompañan y así también están pendientes del programa, ahí pues haciéndonos siempre las diferentes observaciones y todo. Quiero agradecerles en serio por tomarse el tiempo de venir a este primer foro. Esperamos estar haciendo más de estos foros, así también invitar a más personas para que se unan a no solo a compartir sus experiencias y dar sus opiniones, sino también a que en base a todo esto, ya que teniendo ya esta historia y teniendo estas experiencias y también conociendo de todo lo que cada quien ha hecho, pues ir haciendo una mejor escena y pues probablemente pues ir creciendo como tal, ya que pues obviamente somos parte de esta sociedad y somos parte de una sociedad mucho más grande también, ya que representamos diferentes áreas de todo esto. Así que nuevamente les agradezco, así que algunas palabras ahí para despedirnos. Gracias, Julio, muy amable por la invitación, y a Metalogy también por la invitación, y pues queremos que por favor miren el foro y pues den sus opiniones. Gracias. Pues agradecimiento y invitarlos a que sigan viendo el programa y que sigan participando. Pues gracias por la invitación nuevamente de regresar a Metal. Ya había estado aquí anteriormente presentando la revista, ahorita ha quedado un poquito pausada. Y bueno, pues a ver qué nos trae esto. ¿Qué comentarios, quejas, regaños o algo, buenos deseos, ¿verdad? Nos trae esto. Por ahí para muchas cosas más, seguro que puede ver más programas todavía de esto. No, pero definitivamente una cosa sí es cierta, una cosa sí cierta es de que muchos comentarios se van a hacer acerca de este foro, y de igual manera pues de que muchos van a querer ser parte de la segunda parte, así que ustedes están cordialmente invitados para como panelistas en el siguiente foro. Y así también a todos ustedes que nos están viendo, si quieren ser parte de nuestra segunda edición del foro, pues por supuesto solo estén pendientes ahí de nuestra fanpage, ya que se hizo la convocatoria, las personas respondieron y pues acá estamos, y pues hay que hacer material y acciones, todas esas cosas que nosotros queremos. Nuevamente gracias, en serio, se les agradece por su tiempo, y a todos ustedes también que se han tomado el tiempo para ver este